madokolong rohan hodora papusoro haki tuna sobose hiro jaji dahasian sai goda si do luna uri naro sai mangoda ro aki sai nu asi sai nu pada ora la